Pues no vamos a esperar más. Capacha tiene como tradición comenzar siempre orando después de esa cena fresquita que hemos tenido, ¿verdad? Pero entrañable. Ellos, los pobres, no han cenado, o sea que no voy a hablar de cena ni de comida. Bien, siempre hemos mantenido en estos casi 20 años, el comenzar orando al Señor de muy distintas maneras. Habrá gente que tenga más experiencia y otros que tengamos menos, pero hay muchas formas de orar gracias a Dios, de hablarle y de escucharle. En esta ocasión tenemos con nosotros a Toño Casado, que está allí, pero que se va a poner aquí enseguida. Junto a él están Adrián, a la izquierda, que ha venido desde Galicia. José. Y Abel. Bien, deciros que ellos nos van a ayudar, como os digo, a orar. Toño es sacerdote, él está ahora mismo en una parroquia, digamos, de bien, ¿no? Lo iba a decir, pero como lo dice, una parroquia de bien de Madrid, la parroquia del Pilar, ¿no? En Juan Bravo. Él ha trabajado muchísimo en todo el tema de artístico y de expresión con gente joven, muchísimo. Creo, si no me equivoco, que él es de una tierra cercana a donde estamos. Él es charro, es de Salamanca. Y bueno, es que él ha trabajado mucho en lo que nos va a ayudar y a mostrar. Lo que pasa es que como los medios de comunicación son como son, a lo mejor a alguno de los que estáis aquí os ha podido llegar repercusión de la reciente celebrada Jornada Mundial de la Juventud. Y él fue uno de los que atizó muchas movidas de hasta flash mob, etcétera, y cosas de estas, ¿no? Uh-huh. Y pues aquí estamos. Deciros a todos que ese saludo que ha hecho el hermano José María, es el superior de nuestra comunidad de aquí, ese saludo y todo lo que vamos a vivir estos días, salvo algunos momentos, digamos, más íntimos, está siendo retransmitido por Internet a todo el mundo desde este momento. En ese sentido, a los que nos estáis viendo y escuchando por Internet, pues saludaros y animaros a uniros en esta oración. San Juan de Dios seguro que estará contento de ver que hace 500 años, con su capacha, por Granada intentó aunar a gentes y también ahora, pues en distintos sitios, continúa empujando a ayudar a las gentes, a los preferidos de Dios. Así que gracias a los que queréis compartir con nosotros aquí cerca, los que estáis muy lejos, pero estáis cerca en el corazón, y que este encuentro capacha sea realmente entrañable para todos. Así que ahora ni aplaudimos, nos centramos de la mano de los artistas y orantes. Gracias.